Oigo voces. Todos los días. Lejanas. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Sonicarlas. Mezclarlas. Recogerlas. Amplificarlas. Porque nos gusta lo que oímos. El Salto Radio. Continuamos con otra nueva edición del Salto Radio. En este caso vamos con la valla de Melilla, con el salto que se produjo el día 24 y 25 de junio. Este salto que ha dejado más de 37 muertos y aún no está clara la cifra. Se manejan distintos datos desde las ONGs, pero no tenemos una cifra oficial. Hay heridos graves. Hemos visto graves violaciones de derechos humanos, una desmedida actuación por parte de las fuerzas de seguridad, tanto marroquíes como españolas, y además creemos que esto se debe a la política migratoria, al cambio de política migratoria del gobierno español con respecto a Marruecos, además de que damos por hecho de que estas políticas migratorias son un claro ejemplo de racismo. Bueno, para saber más, vamos a hablar con Omar Nagy. Él es representante de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos, en este caso de Nador, de la otra parte de la frontera. Bueno, Omar, un fuerte saludo y para comenzar, pues queremos saber, ante todo, cuáles han sido las causas de que se haya provocado, porque no es el primer salto, sino de que haya tenido tantas muertes, de que haya habido tantos heridos. Y por otro lado, ¿cuál ha sido la reacción por parte de los gobiernos respecto a este hecho tan grave? Sí, los acontecimientos dramáticos del viernes 24 y 25 de junio son sencillamente las consecuencias directas de los últimos intercambios entre Marruecos y España y de las últimas reuniones entre sus gobernantes. Son esas políticas migratorias, desde nuestro punto de vista, que son responsables de ese balance dramático que hemos tenido de varias decenas de muertos y de heridos y centenas de migrantes desplazados hacia el interior de Marruecos, hacia lugares muy, muy lejanos. Es un balance muy duro que marca que las políticas migratorias entre España y Marruecos no conllevan más que a la violación de los derechos de los solicitantes de asilo. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque antes de los eventos dramáticos del viernes 24, había una gran represión hacia los migrantes y los solicitantes de asilo que vivían en los bosques de Nador, muy lejos de Melilla. Vivían en bosques que están a 20 kilómetros de la frontera con Melilla. Y a pesar de eso, las autoridades marroquíes no los dejaban tranquilos. Los atacaba casi a diario, destruía sus casas y estaban casi rodeados en estas zonas que eran muy lejanas a la frontera. Esta violencia de las autoridades marroquíes hemos visto que se ha crecido directamente después de las reuniones entre los dirigentes de España y Marruecos. Hay que saber, por ejemplo, que el 2 y el 3 de marzo de 2022 hubieron tentativas de cruzar la frontera mucho más masivas que las del 24 de junio. Casi 2.000 migrantes han participado en esa tentativa de salto. Unos 900 de ellos entraron a Melilla, pero no se registró ni heridos ni muertos durante esta tentativa del 2 y 3 de marzo. ¿Por qué? ¿Por qué el 2 y 3 de marzo no tuvimos violencia? ¿Y por qué el 24 de junio hubo esta violencia que ha dejado decenas de muertos y heridos? La única respuesta que tenemos como Asociación de los Derechos Humanos en Nador es que el 2 y 3 de marzo las relaciones entre España y Marruecos estaban cortadas y que después de algunos días estas relaciones entre los dos países han vuelto a establecerse y eso hace que el balance sea así de duro. Omar, actualmente, ¿cuál es la situación en la frontera? En este momento la frontera está tranquila. No ha vuelto a haber tentativas de salto porque casi todos los migrantes que estaban cerca de la valla han sido arrestados o desplazados hacia otras zonas, heridos o muertos. Los campamentos en el bosque están vacíos, no hay migrantes allí ahora. Y la frontera sigue estando rodeada y sigue estando militarizada del lado marroquí y del lado español. Y continúan cavando fosas alrededor de esa frontera para hacerla todavía más difícil de acceder. Omar, respecto al último salto, ¿cuáles son las cifras que se manejan de heridos, de muertos? ¿Cuál es la última información? Los heridos han sido acogidos en el hospital de Nador. Hay decenas de heridos que han recibido asistencia sanitaria. Y todavía hay personas heridas que continúan en el hospital. Sabemos que también ha habido algún policía marroquí herido, pero la mayor parte son personas migrantes y solicitantes de asilo. También cabe señalar que hay varias personas solicitantes de asilo que no han sido trasladadas al hospital y han sido directamente trasladadas en autobuses hacia el interior, al interior de Marruecos, hacia las zonas de Agadir, de Chouchaoua, de Bleminat, de Enquinas, zonas muy lejanas. ¿Cuál es la última cifra total de heridos y muertos? Mantenemos la cifra de 27 muertos. 27 muertos. Las autoridades han dicho 23, pero habiendo visto la gravedad de las lesiones que hemos podido ver en algunas de estas personas, creo que el número de muertos aumentará. Por eso hemos solicitado a las autoridades que abran una investigación judicial de urgencia para determinar el número de muertos, para determinar de quién es la responsabilidad detrás de este balance tan duro y para hacer las autopsias necesarias, porque hasta ahora ninguna autopsia ha sido realizada para saber las causas que han estado detrás de esas muertes y sobre todo para intentar identificar a estas personas, porque las familias de los muertos nos contactan para saber si sus hijos están entre los muertos o los heridos. ¿Qué sucedió ese día? ¿Cuál es la reconstrucción de los hechos y cuáles fueron los momentos en los que se produjeron tantas muertes? Lo que hemos podido ver es que los migrantes han intentado cruzar y acercarse a la frontera desde el Guruguru. Las autoridades han intentado pararlos a pesar de su intento, así que la tentativa no ha sido conseguida. Ha sido un intento muy duro. Hay muchos muertos y heridos. Y las causas de la muerte, que es lo importante para nosotros, ha sido la primera, la violencia de las autoridades marroquíes. La segunda ha sido la acumulación de un número importante de migrantes que han intentado entrar, lo que ha conducido a que se caigan unos sobre los otros, produciendo las heridas de muchos de ellos. Y la tercera cosa es que cuando todas estas personas heridas han caído en el puesto fronterizo de Barrio Chino, las autoridades los han rodeado y los miraba sin movilizar en esa zona ningún equipo de asistencia sanitaria, de socorro. Así que se han quedado allí horas bajo el sol, sin asistencia sanitaria, para morir lentamente. Ni las autoridades marroquíes han movilizado ningún equipo de asistencia sanitaria en el lugar, ni las autoridades españolas, que estaban a pocos metros del otro lado de la frontera y estaban allí mirando esta tragedia, ninguno ha movilizado equipos de asistencia sanitaria, ni siquiera las ambulancias que estaban a algunos metros de la valla. Omar, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente de España y del gobierno marroquí al respecto de que esta es una crisis migratoria bien resuelta? Sí, he podido escuchar las declaraciones del señor Sánchez. Son declaraciones muy, muy imprecisas y muy lejanas de la realidad. No podemos felicitarnos teniendo este balance tan trágico de 27 muertos y esos heridos. ¿Cómo puede felicitarse por eso? También ha dicho el señor Sánchez que la causa de esta tentativa de salto son las mafias, pero eso no es cierto, no es verdad. Los intentos de salto que se hacen a través de la valla de Melilla son tentativas gratuitas, donde los migrantes no pagan nada por migrar. No hay ninguna red de traficantes detrás. No es como la migración por vía marítima, cuando se van por mar con las Zodiac y pagan 2.000 o 3.000 € para migrar. No es lo mismo. Aquí es una decisión personal que toman los migrantes y no pagan nada. ¿Cómo puede decir entonces que se trata de traficantes? ¿Cuáles son las condiciones en las que están viviendo los migrantes los bosques de Nador, en el monte Guruguru, que sabemos que están en campamentos esperando para poder cruzar la frontera con España? Eran condiciones muy difíciles. Los migrantes vivían en el bosque. Nador continúa siendo la única ciudad en Marruecos, puede ser, donde los migrantes no tienen derecho de alquilar una casa y vivir como todo otro ser humano en una casa. Por lo tanto, están obligados a vivir en el bosque. Viven en el bosque, por lo tanto, es una vida muy difícil, muy difícil. Incluso estando en el bosque, las autoridades no les dejan tranquilos, les atacan. Y hace poco tuvimos testimonios de marroquíes que viven cerca de estos campamentos de migrantes, marroquíes que eran propietarios de establecimientos que vendían comida a estas personas migrantes que vivían allí. Las autoridades han contactado a esos policías, perdón, han contactado a esos comerciantes para indicarles que no debían vender alimentación a estas personas migrantes, para obligarles a abandonar Nador y para obligarles a dispersarse. Es impensable, es inconcebible, está clarísimo que es una forma de rodearlos y hacerles la vida muy difícil. Así es como era su vida en el bosque. Por último, Omar, ¿cuál es el papel del racismo institucional en las actuales políticas migratorias? Siempre hemos dicho que las políticas migratorias europeas, españolas, marroquíes favorecen la emergencia de un discurso racista y de un comportamiento racista. Así que no podemos entender, por ejemplo, cómo los sirios y los yemeníes que estaban en Nador como solicitantes de asilo, eran acogidos, podían alquilar una casa, podían atravesar la frontera, pero no saltando la valla, sino que iban tranquilamente con los marroquíes. ¿Y por qué, por ejemplo, los sudaneses que pertenecen todos pertenecen a un país considerado árabe? ¿Por qué ellos no pueden vivir en una casa como los sirios y los yemeníes? Y que las autoridades tengan un comportamiento más adecuado con estas personas. Es inconcebible. Aquí el color de la piel juega un papel importante. Como los sudaneses son negros, se tiene con ellos el mismo comportamiento que con los migrantes subsaharianos. Y no como a los migrantes sirios o yemeníes, pese a que también provengan de países considerados como árabes. Bueno, Omar Nagy, de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos, en este caso Demnador, muchas gracias por tu testimonio. Seguiremos en contacto. Muy grave todo lo que nos has contado, las constantes violaciones de derechos humanos contra migrantes, solicitantes de asilo, y por supuesto todo lo sucedido en el último salto en la valla de Melilla, que se ha saldado con 37 muertos que sepamos hasta ahora. Bueno, un fuerte saludo, Omar. El Salto Radio, la información que nos mueve. En elsaltodiario.com.